Bueno, eso lo fue decir de Estados Unidos. Bien, a la cabeza la Nacional en 3.284, 3.284, y en la provincia de Buenos Aires el 1.247 a la cabeza de hoy. Nos vamos rápido a tomar contacto con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo. No nos iba a fallar, Vladimir Vujovic. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Carlos. Buenos días para toda la audiencia. ¿Todo bien? Bien, bien. Me enteré que por ahí estaban reclamando desde hace un rato la... Sí, la presencia de funcionarios municipales que nos contesten. Es que, bueno, primero bueno me iba a comunicar antes y estuvo la nota con José. Sí. Y además, digamos, uno también... Por más que hoy sea un día lluvioso, viene mucha gente al municipio y también tiene que atender gente. Si no, después nos critican los mismos medios porque no atendemos a la gente. Así que cosa que jamás sucedió en la 106. No, está bien. No, cometo el error por ahí en generalizar, pero sí. Sucede, quiero decir que... Nosotros veces, tenemos la una... La función es muy variada, digo. Y sí, a veces sí, por ahí, pero nosotros estamos con un solo tema hoy, Vladimir. Y, además, y no nos queremos escapar. Está bien. Estamos con el tema de seguridad. Es lo único que nos interesa hoy. Perfecto. Tema seguridad. Ahí subí al portal de la radio la búsqueda Saladillo robo, 60.000, Saladillo asalto, 15.800. Este mismo tema lo venimos hablando desde el año pasado y lo venimos alertando desde el año pasado, y evidentemente la escalada de violencia y de robos a mano armada, como pasó ayer, que robaron la armería, después fueron y robaron el outlet, sí. Un menor, ¿no es cierto? Eso es lo que supuestamente sí. dicen. Sí, ¿supuestamente vive en un lugar municipal el menor? No, no es municipal. Es ¿Lo paga la municipalidad? No, es una casa... a ver, esto, digo, estamos hablando... Sí, sí, no, vamos a decir las cosas como hay que decirlas. Por supuesto, porque ver, tengo entendido de que alguien no permitió que fueran a la casa, ¿puede ser? La verdad es que hay cuestiones judiciales que a veces uno no las termina de entender. ¿Pero vive o no vive en una casa Vamos que paga la municipalidad? Vamos a explicar las cosas como son. Exacto, a ver. A ver, e insisto en esto porque por ahí también uno, en el afán de contar qué está pasando, puede entorpecer hasta alguna investigación. En el caso mío, yo voy a decir lo que sé y si entorpezco bien. La investigación no me importa. Está bien, Carlos, pero digo por eso, bueno, pero en el caso mío, digamos, la situación es distinta y la verdad es que yo soy el primero que tengo ganas de ir a meterme a la casa. Pero tenemos que saberlo. Y sacar las cuestiones. Te cuento cómo es el tema. ¿Este chico vive o la no vivienda, vive? La vivienda, sí. En realidad hace montones de años, sí. Es una vivienda de, tengo entendido, de uno del Plan Visa, que es el Plan de Vivienda Social Saladillo, sí. que se le otorgó a una familia con problemas, digamos, indigente, uh-huh. Lo cual la familia hoy está bastante disminuida porque el papá del chico falleció y por lo que tengo entendido la mamá no está viviendo en la casa. Este es el cuadro de situación de esa familia. El joven que supuestamente está en cuestión, que es menor, digamos, realmente es un chico que tiene muchísimos problemas y que está comprobado que ha cometido montones de hechos en los últimos tiempos. La verdad es que yo creo que en estas cuestiones no nos tenemos que pasar de rosca, hablando mal y pronto, porque... ¿A vos te parece? Yo entiendo... No, pará, Vladimir. ¿A vos te parece pasarnos de rosca cuando hay un robo a mano armada a las 4 de la mañana? No, sabés qué es lo no que digo, decir. Porque si me lo vas a decir a mí, pero nos pasamos de rosca juntos. Esperá un poco, porque la verdad es que me parece que te estás anticipando algo que voy a decir que no sabés qué es lo que voy a decir. No, pero cuando digo pasar de rosca, me refiero... parece que me estás refiriendo a mí. No. Ah, listo. Pero perfecto. Pero por eso digo, me parece que, digo, vamos a poner un poquito de manto No. De calma en esto, o por lo ¿sabés menos qué pasa? Que te... Bueno, yo te escucho, te escucho después, esperá. Lo que pasa es que si nosotros seguimos poniendo calma, nos siguen robando y nos van a matar. Pero por eso digo, bueno, si vos querés, Carlos, yo no tengo problema. Vos sabés que yo soy un tipo abierto, que está dispuesto a charlar, digamos, sin ningún tipo de tapujos y a decir lo que pienso. Ahora, déjame que te complete la idea. Perdón. Porque no sabés a dónde apunto. Yo digo, cuando me refiero a pasarme de rosca, sí. digo, uno entiende todas las leyes. Entiendo perfectamente que hay una ley que es la de promoción y protección de los derechos del niño, uh-huh. Y la entiendo y la comparto, y creo que hay que colaborar en ese sentido y que hay que apuntar muy fuerte a la atención de esos chicos, pero también, de año y 4 meses, mantenga en vilo a toda la sociedad. Este es el punto. Es decir, a ver, ayer, si supuestamente el mismo que robó el arma cometió el hecho en la casa de deportes... No, no es el mismo. El mismo, pero está en el mismo grupo. Claro, pero no es el mismo, porque el que robaron el arma juntos. Uh-huh. Después fue el otro a buscar plata al comercio para dársela para que se fuera está la bien, plata. Pero la verdad es que acá tenemos que colaborar todos. Bueno, así y fue. Si queríamos buscar el arma y para entrar a la casa necesitamos una orden de allanamiento, y no se da la orden de allanamiento porque sabemos que ahí vive un menor, entonces no colabora nadie. ¿A qué me refiero con esto? Si un fiscal, que es el que tiene que autorizar la orden de allanamiento, no la autoriza porque sabe que en esa casa vive un menor, entonces busquemos fiscales de afuera y no tiene ningún sentido que tengamos una fiscalía en Saladillo. Está porque el fiscal no le dio la orden de allanamiento porque sabía que ahí vivía un menor. Entonces todas las culpas y todas las tintas se cargan contra el municipio cuando hay otras cuestiones que también hay que decirlas. Es decir, acá la policía tuvo que ir a pedir la orden de allanamiento a un fiscal de menores afuera porque de acá no se le dio la orden de allanamiento. Bueno, ¿quién fue el que no dio la orden? El doctor Serramone. El doctor Serramone. ¿Le corresponde dar la orden de allanamiento? A ver, convengamos que si queremos colaborar, no tenemos por qué ponernos a pensar si vive o no vive o quién vive. Es decir, ahí hay un supuesto, hay un robo. Sí. Que supuestamente está identificado y sí. Se cree que el arma está ahí adentro. La verdad es que... ¿Tiene que dar la orden de allanamiento? Demos la orden de allanamiento. Perfecto. Y después había un menor, o estaban involucrados menores, que se le dé traslado al juzgado que corresponda. O sea que, perfecto. Hagamos entonces, vamos a decir las cosas por su nombre. Una coma. Serramone fue el responsable de que no se allanara la casa. No sé si fue responsable o no fue responsable, pero el fiscal de turno. El fiscal de turno, bueno. ¿Mm? No dio la orden de allanamiento porque supuso que había un menor. Esto es lo que yo tengo entendido. Bien, vamos a empezar a decir las cosas como son. O sea, la fiscalía no dio la orden de allanamiento porque suponía que había un menor. Entonces tenemos que pedir una orden de allanamiento afuera. A un fiscal de menores, uh-huh. que la verdad que un fiscal de menores que le deben entrar 2.000 causas por día, y que no sé hasta qué punto, digamos, le va a dar tanta prioridad a una causa en nuestra ciudad. Entonces, por ahí te viene la orden de allanamiento dentro de 3 días, y cuando vos fuiste a los 3 días no encontraste ni papa. No, pues está en La Plata el pibe. ¿Mm? O se fue, o lo agarraron, sí, no sé, pero se iba a ir a La Plata. Uno de los que se fue y le hicieron las requisas correspondientes y no tenía nada. Mm. Esto sucedió anoche a las 3 de la mañana. Sí. Digamos, yo estuve personalmente hasta la 1 de la mañana detrás de este tema. Que a veces estas cosas tampoco, digamos, se saben, y la verdad es que a veces a uno le duele cuando se dice que no se hace nada, y por ahí lo lamentable es que tengamos que correr detrás de un hecho y no podamos estar antes, que sería lo ideal. Bueno, recién... Sería estar antes, pero la verdad sí. Es que acá han pasado un montón de casos y uno personalmente se ocupa y está al frente y está acompañando a las víctimas y está acompañando y está al lado de la policía para colaborar en lo que sea necesario. Y eso lo... digamos, hay muchos que pueden dar fe que eso se hace. Uh-huh. Pero bueno, digo, por eso, entonces es lamentable porque además es cierto, uno no tiene que esconder la basura debajo de la alfombra, lamentablemente hemos tenido varios hechos, y la verdad que de los últimos 10 hechos que hubo en Saladillo, en el 80% estuvo involucrado la misma persona. Uh-huh. Que eso también hay que decirlo. La misma persona que está... Que es menor de edad. Sí, y que tiene beneficios municipales. Beneficios municipales, esto es relativo, digo, uno no puede... No, es relativo, no es relativo. ¿Beneficios municipales en qué sentido? Porque no sé, en ese momento se le dio al padre y a la sí. madre una vivienda porque no tenían vivienda, digamos, hace 10 años atrás, cuando el chico tenía 5 o 7. Me parece que, digamos, la discusión pasa por otro lado, ¿no? Perfecto. Por si tiene o no una vivienda del municipio. Bueno, está bien, o sea, no está de más aclararlo. No está de más aclararlo acá, digamos, hay delincuentes que no han recibido ninguna ayuda del municipio y que igual delinquen, digo, esto no. A ver, me parece que hay que apuntar a otro lado de la discusión, que hay que apuntarla a buscar la solución, porque sí. digo, yo entiendo perfectamente, y está claro que yo entiendo perfectamente la promoción y la protección de los derechos del niño, la entiendo perfectamente. Sí, lo tenemos, pero acá tenemos a Orellano también. Acá tenemos un chico de 17 años y 4 meses, que puede haber cometido un hecho con un arma y lamentablemente mañana puede matar a alguien. Obvio. Y cuando mate a alguien, la promoción y la protección de los derechos del niño, me parece que también digo, hay que hacerse cargo de todas y cada una de estas cuestiones. Nosotros defendemos y digamos acompañamos todas y cada una de las iniciativas. Sí. Pero después del día de mañana, si lamentablemente esta misma persona comete un asesinato, nadie sale a decir que hay una ley, que esto y que lo otro. Entonces creo que esto hay que cortarlo ya de raíz y que se hagan después todos los esfuerzos que se tengan que hacer y después discutiremos realmente, porque acá hay otros temas que son de fondo. Recién yo escuchaba a José Luis que hablaba de política de Estado y está claro que hay que trabajar en política de Estado. Digo, acá hoy no hay un instituto preparado en la provincia de Buenos Aires para atender a un menor que delinque. Las cárceles profesionalizan a los delincuentes en vez de recuperarlo. Entonces parece que la discusión, hay una discusión mucho más de fondo, que eso sí excede a la esfera municipal. Eso sí excede ampliamente la esfera municipal. Nosotros tenemos un chico de 17 años, la otra vez lo internaron en un lugar y a la semana se escapó y estuvo en Saladillo de vuelta y no podía hacer nada. Y esas cosas me parece que también, digamos, se tienen que saber y hay que explicarla y hay que darle difusión y lamentablemente hay que buscarle alguna alternativa a eso. No hay bueno, otra forma. Vladimir, esto desde... Vamos a poner un coto de tiempo, digo. Sí. Año 2009, ya lo hablamos a esto con vos, inclusive al aire. Año 2010, estamos en el mes 9, ha habido una escalada de violencia y de robos desde enero hasta ahora y la ciudadanía, dentro de la cual me incluyo y soy receptor de sus quejas, vemos que esto sigue escalando y que no hay un freno de parte ni de la provincia, ni del municipio, ni de la policía. Por ahí están trabajando muy fuerte y nosotros no nos damos cuenta porque vemos los resultados y los resultados son los robos. Está bien, nosotros, Carlos, digamos, acá se vienen haciendo gestiones por el tema de seguridad desde hace mucho tiempo. Yo estoy hace 3 años en la gestión, pero en la anterior gestión y anterior gestión también se vino trabajando de distintas maneras. Nosotros estamos planteando cosas, digamos, como la posibilidad de instalación de un puesto caminero, que es una propuesta concreta y que se va a llevar a cabo y ojalá se pueda llevar a cabo antes de fin de año, como para tener un corte en la salida de la ciudad, que es un lugar clave. Estamos planteando el tema de las cámaras de seguridad, que se van a concretar en un plazo no muy largo. Vamos a estar firmando esta semana unos convenios para la compra de más móviles. Hemos gestionado, y esto, digamos, de la misma forma que también podés poner en Google efectivos policiales para Saladillo y te debe salir montones de veces, la cantidad de veces que hemos ido a la provincia a golpear las puertas para que nos devuelvan los policías que son de Saladillo, para pedir más policías. En realidad... Pero, Vladimir, perdóname, evidentemente el sistema que están usando para pedirle a Scioli no sirve. A ver, entonces no sirve el sistema de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires. No sé, a mí me interesa Saladillo. Bueno, pero está bien, pero Carlos, digamos, convengamos que Saladillo es una ciudad más de la provincia, digo. Está bien, pero... Nosotros vamos a pedir los policías. Sí. Y como pero distrito, si creo que ¿sabés qué vamos a hacer, Vladimir? Se lo vamos a pedir por Twitter, a ver si nos da pelota. Bueno, habrá que pedírselo por todas las vías porque que correspondan. La gestión municipal, para pedir los 60 pues, efectivos que... Yo, ¿sabés qué? Hace del 2001 que estoy al aire en la radio. Uh-huh. Hace 9 años que escucho que están pidiendo los policías para Saladillo y los policías no vienen. Está bien, en este caso hubo un compromiso concreto del ministro de Seguridad que van a volver, digamos. Son al menos los 7 policías que están de Saladillo prestando servicio en el conurbano, van a volver. La realidad es que tenían que haber vuelto por el compromiso que asumió el ministro público y privado, digamos que tenían que haber vuelto ya hace aproximadamente 1 mes. Todavía no volvieron, bueno, esta semana, el día jueves, cuando se firmen los convenios, el intendente nuevamente va a ir a la carga por ese tema. Yo a veces pienso lo mismo que pensaba vos, decir, bueno, está bien, el inútil, hablando mal y pronto, soy yo que no sabe gestionar, doy un paso al costado. Averiguo en todos los municipios de la zona, no volvió ningún solo policía. Digo, bueno, entonces somos un cúmulo de inoperantes, o no nos están dando respuesta y habrá que actuar por otra vía. Pero entonces coincidimos que el tema de Scioli, que le dijo a Kirchner que tenía las manos atadas, es para arriba también, o sea, ustedes se lo dirían a Scioli. A ver, no sé si las manos atadas o desatadas, digo, me parece que acá hay un tema que es grave, digo, nosotros no sé si con mucho más presencia policial se soluciona definitivamente el problema, pero ayuda. Pero podríamos probar. Pero ¿en qué sentido? Y digo, podríamos probar a ver si con más porque no tenemos la oportunidad ni siquiera de probar a ver si con más presencia policial esto se para. Bueno, pero por eso digo, a ver, hoy estamos hablando de que si tenemos 7 policías más, son 7 policías más que estarían en la calle y el patrullaje también sería distinto y eso es parte de la prevención del delito y quizás la situación sería distinta. Hasta que no tengamos esos policías, lamentablemente no lo podemos saber. Seguiremos gestionando. Nos dijeron que sí. También nos dijeron que iban a equiparar las horas cores con las policías comunales y las distritales, que también es una posibilidad más de que haya más policías en las calles. Eso supuestamente se iba a regularizar a partir del 1 de julio, todavía no tuvimos la respuesta, digamos, y la verdad es que, digo, yo te podría presentar las notas, te podría contar todas y cada una de las gestiones que se hacen. Yo estuve hace, el martes que pasó, no, el otro martes, digamos, hace 10 días, 15 días, hoy es martes, hace 15 días, en La Plata, otra vez reunido en el Ministerio de Seguridad, en donde me dijeron que los policías otra vez que sí, que esto y que lo otro, y los policías no vienen, digamos. Entonces, falta eso, digamos, que cumplan lo que prometieron. Y la verdad, por eso digo, sí. A ver, yo toda la semana, Carlos, hago una ronda de llamados a todos los municipios de la zona. ¿Volvieron los policías? No. ¿Le dieron los móviles? No. ¿Le equiparon las horas core? No. Porque por ahí, digo, está bien, nos están dejando a nosotros de lado, entonces buscaremos la alternativa si somos nosotros los únicos, digo, porque por ahí la solución pasa porque un funcionario dé un paso al costado. Pero evidentemente la solución pasa por otro lado, es decir, hagamos la policía municipal. Bueno, pero ese es un proyecto interesante. Hace 17, 18 años que está parado, bueno, el proyecto. Ese es un proyecto interesante que creo que no es que se me ocurrió a mí, alguien hace 17, 18 años presentó un proyecto y lo cajonearon. Está bien. No sé quién lo cajoneó. Está cajoneado, no sé quién lo cajoneó. Bueno, pero saquémoslo del cajón, desenvolvémoslo entonces. Busca en el archivo del Consejo Deliberante que el proyecto está. Está bien, me parece que hay que avanzar en ese sentido. Bueno, que cada distrito forme su propia policía y que tenga un policía con la idiosincrasia de su pueblo. Si nosotros realmente no nos sirve la política de que el policía tenga la misma formación para trabajar en La Matanza o en Saladillo. Porque bien. Son dos distritos con una realidad completamente distinta. Ojalá se pueda avanzar en ese sentido y que tengamos 40 policías más formados por nosotros mismos. Eso también requiere un financiamiento. Sí, financiamiento de Vladimir, pagamos las tasas, una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Pero por eso que te digo, está bien, pero bueno, convengamos que eso requiere un financiamiento y hay que llevarlo a cabo. Financiamos el CURS, financiamos esto, financiamos el otro. ¿Vos te crees que la gente le decís, te vamos a cobrar 10 pesos más para tener policía municipal, te va a decir que no? Pero por eso te digo, bueno, y a mí me parece bárbaro, y eso, la verdad, es que a veces los políticos o los funcionarios no se atreven a hablar de este tipo de cosas porque yo personalmente, esto lo dice Vladimir Vujovic, soy un convencido de que acá hay que cobrar una tasa por seguridad con un fondo afectado para invertir únicamente en seguridad. Si se recaudan 50.000, esos 50.000 se invierten únicamente en seguridad. Soy un convencido que tenemos que avanzar en ese sentido. Bueno. Soy un convencido y la verdad es que creo, Carlos, que realmente con la desesperación que tiene la gente para que esto se solucione, nadie te diría que no. Por supuesto, ¿quién te va a decir que no? Bueno, está claro. Bueno, pero digo, devolvámoslo. ¿Pero cuándo lo hacemos, Vladimir? Devolvámoslo en eso. Bueno, lo voy a plantear. ¿Cuándo? Lo planteo, bueno, digamos, esto se metele para adelante que si para vos... que era una tasa de bueno. convocar a los mayores contribuyentes, y está bien, yo me comprometo públicamente en tu medio a plantearlo. Te bancamos, bueno, tengo mensajes, porque vos sos el único que pone la cara del municipio, tenés nuestro respeto y nuestra solidaridad ante tus iniciativas, te la vamos a bancar. Tengo mensajitos, sin filtro esto, Sí, Carlos, pregúntale si es verdad que Gorosito arregló... A mí me parece una locura esto que me mandan el mensaje, pero te lo digo, ¿qué querés que te hagan? Yo se lo contestaría yo, pero bueno. Carlos, pregúntale si es verdad que Gorosito arregló con Scioli para traer gente de las villas del conurbano Saladillo, como es Vox Populi. Un disparate. Una locura. Un disparate que además lo preguntan siempre, no sé con qué intención, pero es un disparate, digamos. Nadie... se le puede pasar por la cabeza comprarse un quilombo de esas características. Una locura. Bueno, pero te lo tengo que preguntar. A ver, dice, por lo que escucho, a este niño hay que respetarle los derechos y ¿qué pasa con los nuestros? Si la fiscalía no sirve, saquémosla. Bueno, no sé. Bueno, a ver, esto yo no estoy para sacar y poner fiscales. No, claro, nosotros la justicia es independiente al poder político de turno. Y la verdad es que coincido con eso. muchas veces digo, por eso cuando yo hablo de no pasarse de rosca, me refiero precisamente a esto. Uno tiene que, lógicamente, que trabajar por los derechos de todas las personas, pero tampoco, digamos, es justo que una persona de 17 años y 4 meses ponga en riesgo los derechos de toda la gente que trabaja y que está permanentemente haciendo cosas. Comparto con ese mensaje. Lo que pasa es que a veces, Carlos, uno dice estas cosas y salen 20 personas a matarlo públicamente porque plantea que un chico de 17 años y 4 meses realmente debería estar en otra situación en la que está. Es así, digamos, yo estoy dispuesto a bancármelo y a ponerle el pecho a estas cosas porque sinceramente en esto prefiero la crítica de un sector de la sociedad y no, digamos, el lío que puede generar que este chico siga cometiendo día a día cada vez hecho con mayor gravedad. Ya, digamos, venía con un montón de robos, de los denominados, ningún robo es normal, digo, pero para que se entienda, pero ya ahora pasó la raya, digo, ya hizo un robo con un arma en la mano. Uh-huh. De ese paso a que apriete el gatillo hay una línea muy delgada. Sí, claro. Entonces yo uh-huh. no me lo voy a permitir y creo que ninguno de los que quiera defender este tipo de cuestiones se lo puede permitir tampoco. Seguro. Bueno, las preguntas así al pasar, dicen, ¿qué pasaría si le robaran al fiscal con armas o si te robaran a vos? Bueno, lo mismo, vos te vas a preocupar igual. Yo soy, claro. A ver, que la gente entienda que uno no es un marciano. Claro. Yo soy un ciudadano más de Saladillo, circunstancialmente, porque parece que a veces la gente dice, me gustaría que le pase un accidente claro, a su hijo. Claro. Realmente me da una bronca y una impotencia cuando seguro. Dicen esas cosas, porque uno circunstancialmente está ocupando un lugar. Pero mañana, porque me puedo ir mañana de la municipalidad, o el 10 de diciembre claro. del 2011, claro. vas a ser un ciudadano más como cualquiera. Entonces, la verdad que ese tipo de preguntas me parecen un disparate. A nadie se le puede desear una cosa así, porque nadie está contento ni quiere que a una persona le vayan a robar. Entonces, el que plantea eso lo plantea de muy mala fe y no comparto para nada que se digan ese tipo de cuestiones. Adhiero totalmente. A ver, dice, si ya cometió varios delitos el menor, ¿qué esperan para hacer algo o tiene que matar para que lo cierre? Bueno, lo dijiste recién sí. eso. La seguridad no tiene arreglo para el... ¿qué dice? No tiene arreglo, porque el gobierno nacional y provincial le conviene el voto. No entiendo, la verdad que sí, no está entiendo. Bien, yo entiendo por ahí a qué se apunta con eso. Ah, ¿vos lo entendés? Hay un viejo lema que dice, cuanto más... Bueno, no lo voy a decir porque por ahí alguno se va a sentir ofendido. Pero la realidad es que yo digo en esto... yo coincido con vos, Carlos, que el municipio tiene su responsabilidad, pero todos tienen su responsabilidad. Es decir, esto, digamos, el tema de seguridad, uno analiza las estadísticas, que las últimas que publicó el gobierno son del año 2008, uh-huh. y en la provincia hasta el 2008 había crecido el índice delictivo en un 29%. Por lo tanto, si hablamos del 2008 al 2010, debe haber crecido muchísimo más. Entonces, acá realmente... si no hay una política de Estado en serio en materia de seguridad, pero cuando digo política de Estado es a nivel provincial y que abarque a nivel nacional y que abarque a las provincias y a los municipios, no tenemos destino. Digo, porque la verdad, yo comparto con lo que decía José Luis recién, Saladillo puede tener el mejor proyecto de seguridad, el mejor de todos, pero si no se retransmite en la zona y en el resto de la provincia, podremos mejorar un poco la cosa, pero nunca vamos a tener una solución de fondo. Y acá no puede ser que cada 2 años o cada 1 año, según el ministro de turno, cambie la política de seguridad. Pasamos de la mejor policía del mundo a la maldita policía, del garantismo a la mano dura, de un plumazo. Entonces, en esto tiene responsabilidad quién gobierna, pero también quién es oposición. Yo como oposición en la provincia y en la nación, porque el radicalismo de oposición también tiene responsabilidad, pero acá hay que sentarse realmente, dejar las chicanas de lado, hay un montón de cosas para chicanearnos políticamente si queremos, pero en el tema de seguridad me parece que hay que sentarse, definir una política de Estado a largo plazo, sostenerla por los próximos 10 años, independientemente de quién gobierne, y respetar la rajatabla haciendo los perfeccionamientos que haya que hacer. Si vamos cambiando el rumbo cada 2 días no tenemos ningún tipo de destino. Esto me parece que tiene que ser un eje fundamental de quien cualquiera que quiera hacer gobierno, que se quiera sentar en algún sillón, tanto a nivel provincial, nacional o municipal, tiene que tener claro que si no nos ponemos de acuerdo todos en este tema, y dejamos después a ver que decidan qué cuadra de asfalto hacemos o no hacemos, lo puede discutir y lo podemos cuestionar. Ahora, en materia de seguridad hay que definir un proyecto y sostenerlo. Hay que sostenerlo, porque si no, ahí sí que creo que no tenemos destino. ¿Qué compromiso se toma hoy el secretario de Gobierno? ¿Esto es una pregunta de un oyente? Una pregunta mía, porque bueno, ya te comprometiste a presentar, creo que eres un proyecto, vas a presentar un proyecto en el Consejo Deliberante para crear una tasa de seguridad. Lo vamos a charlar, esto te digo más, esto se ha planteado en varias reuniones que hemos tenido con el foro, en reuniones con amigos. Después lo que tenés que demostrar es que la estás gastando en eso a la plata, porque, viste. Por eso no sé si me escuchaste cuando yo te dije. Sí, yo te escuché, pero... Que de llevarse a cabo... esto tiene que ser un fondo que vaya afectado. Sí. Yo te escuché, pero hay muchos fondos que vienen afectados y después... ¿viste? Bueno, está bien. A ver, yo creo que... Está bien. Yo creo que en esto no hay... tiene que ser afectado y tendrá que tener la rendición de cuentas correspondiente para ver en qué se invirtió. Está bien. Y si se tiene que crear una comisión para que trabaje sobre el tema, que se cree y que actúe. Me parece que es un eje fundamental porque, en definitiva, con eso podemos dar respuesta a un montón de cuestiones. Y después el compromiso de seguir intensificando las gestiones y de patear y de golpear todas las puertas que sean necesarias. Creo que hay cosas, Carlos, que si nosotros podemos obtener la respuesta del Estado provincial, mejoramos la situación. Creo que con más policías, con que nos cumplan con los policías, con que nos equiparen las horas core y con la posibilidad de instalar algún puesto caminero y de instalar algunas cámaras de seguridad, nosotros mejoramos en un no quiero hablar de un porcentaje, pero mejoramos la cuestión. Está bien. Y me parece que para eso falta, digamos, la estocada final y lo vamos a poder lograr. Yo estoy convencido que lo vamos a poder lograr. Vladimir, en el ámbito privado, sí, nos pasa en la radio, le pasó a la gente del campo, que venimos teniendo desde distintos sectores del Estado, no del municipal, obviamente, de todo tipo de trabas, no vale la pena enumerarlas acá, las trabas de los medios de comunicación, las trabas para la gente del campo. La gente del campo y los medios de comunicación estamos medio todoterreno, porque estamos acostumbrados a que nos hagan tacles y nos vuelvan locos desde... el Estado Nacional. Sí. Digo, las empresas privadas estamos acostumbrados a siempre encontrar un atajo frente a la locura que nos ponen desde distintos estamentos estatales. Sí. Evidentemente, la municipalidad va a tener que encontrar algún atajo o alguna solución a pesar del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Me explico? Sí. Por eso va mi apoyo y mi solidaridad a esta iniciativa municipal de que tengamos una iniciativa local. Bien. De la seguridad. Porque los privados, hace décadas que nos venimos defendiendo de los ataques y siempre encontramos una salida y tenemos que buscar, ya estamos preparados para todo. Bueno, me parece que la municipalidad también tendría que empezar a tener su iniciativa y no depender tanto de la provincia de Buenos Aires, porque es evidente que la provincia no te da bolilla. Uh-huh. Sí, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Bueno. Estamos de acuerdo. Bien, o sea que el otro compromiso es que haya iniciativas municipales para el tema seguridad sin esperar nada de la provincia. A ver, que no estoy diciendo que no las haya, Carlos. Es decir, iniciativas hay. Iniciativas estamos llevando a cabo, cosas se hacen. Pero bueno, evidentemente la situación es compleja. La realidad que se vive, digamos, hoy es muy distinta a la realidad que se vivía hace unos cuantos años atrás. Me parece que como Estado estamos teniendo problemas, digamos, Saladillo no escapa a la realidad general. Y yo coincido con vos, porque vos tenés este concepto claro, que lo compartimos, que lo que a vos te preocupa es el pago chico. Sí. Y que el resto de las cuestiones no estoy diciendo que no coincida, me parece perfecto, porque además nosotros vivimos acá y queremos estar tranquilos acá, y no es que realmente uno diga que en 25 de mayo pase lo que pase, porque en definitiva lo que pase en un distrito de la zona también te afecta, porque estamos muy cerca. Uh-huh. Queremos la solución acá, pero hay temas que si no tienen una solución integral, son más complejos. Nosotros podemos, haciendo un fuerte trabajo en el orden local, minimizar varias cuestiones, que es importante, pero digamos, para que haya alguna solución de fondo, tiene que haber otros trabajos, bueno, digamos, mancomunados. Está bien. ¿Y qué nos pedís a la ciudadanía que hagamos, que lo vamos a hacer? Yo no sé si pedirle a la ciudadanía, yo en realidad me parece bien que la ciudadanía demande a los gobernantes de turno. Esto está claro, porque para eso eligen a los gobernantes. Uh-huh. Yo creo que lo que yo pido es que se involucren en este sentido. Me parece que que, digamos, está buena la participación, está bien que la gente participe, está bien que la gente, digo, a veces parece que tuviese miedo a hablar, miedo no sé a qué, a mí no me molesta que una persona salga por los medios de comunicación, y si me tiene que criticar, pero me critique siempre y cuando sea en el marco del respeto, ¿no es cierto? Y me parece que está bien, porque eso también nos ayuda a los funcionarios de turno a abrir los ojos y ver de qué manera podemos mejorar las cuestiones. Esa es una buena forma, y te digo más, Saladillo tiene esa particularidad que por ahí en muchos casos no sucede, en que la gente participa y la gente mayoritariamente dice lo que piensa. Y los medios de comunicación también. Es tu caso, digamos. A ver, yo te escuché en algunos tramos de hoy y sé que no planteas las cosas de mala fe. Está claro, digo. Yo sé que vos las planteas desde el sentimiento y desde lo que por ahí recogés de la gente, sí, y de cuestiones que están pasando. Sí, porque nosotros no hacemos política, Vladimir. Carlos, y la verdad que yo te digo, independientemente de que por ahí uno a veces se encrispe un poco, yo lo valoro. Lo valoro porque está bien que así sea. En definitiva, si está bueno que se nos exija permanentemente para ver si podemos mejorar. Si lo que se busca, yo sé que vos no buscás desestabilizar a un gobierno, sino que el gobierno por ahí mejore lo que está Seguro. Haciendo o haga cosas que por ahí no se están haciendo. Por eso te pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros? Me parece que esto de apoyar iniciativas está bueno. Yo creo que si vos desde tu medio uno plantea la posibilidad de pedir una colaboración para una tasa en materia de seguridad, sí, digamos, lo plantea a través un número razonable. Estamos hablando de cuotas razonables, pues ya las tasas están pero un poquito estamos hablando antes. De algo totalmente razonable. A ver, Carlos, también que quede claro, digo, que yo con esto me tengo que sentar con los técnicos correspondientes poder plantearlo, digo, está porque, perfecto. Yo estoy haciendo un planteo político de la cuestión y después hay que darle la forma correspondiente. Está perfecto. Digo, pero creo que es una buena forma de poder acompañar. Seguro. Me parece que la participación en el foro de seguridad, en los amigos de la seguridad y en cada uno de los estamentos que tenga que ser también es bueno. La participación a través de la denuncia, de la información. Yo la verdad es que no tengo problemas, y mucho menos en lo que me queda de la gestión, en ir al frente en lo que sea necesario. Yo he hecho denuncias con nombre y apellido por domicilios donde me dijeron que vendían droga. Uh-huh. Y de gente que no se anima y que entiendo que no se anime porque a mí también me llaman 10 veces por día, me amenazan, me insultan, me rayan el auto, me pegan papeles, digamos, y yo he hecho denuncias con nombre propio. Vladimir Bebé, secretario de gobierno, en mi carácter de funcionario público, informo que en tal dirección tal persona estaría vendiendo droga. Y se han hecho allanamientos y dieron resultados positivos. Claro. Y la verdad es que no tengo miedo de hacerlo, porque la verdad es que si tuviese miedo me tengo que ir a mi casa. Y tengo claro que digamos que en eso la gente tiene que colaborar, que vengan, que lo planteen, y yo no tengo problemas en llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Creo que hay muchas formas de colaborar en ese sentido. Colaborar con proyectos. A ver, uno está acá y no tiene por qué tener la varita mágica y saber todo. Puede haber alguna persona que diga, mira, yo tengo este proyecto, ¿es viable o no es viable? Después veremos si lo podemos llevar a cabo o no. Pero acercar uh-huh. inquietudes. Estamos abiertos a escuchar ese tipo de cosas. Bueno, acá tenés una de cal y una de arena. Sí. Está Daniel Quiroga, que dice, me apoyo a Vladimir, que anoche en la comisaría lo vi muy comprometido. Uh-huh. Ahí está. Después tenemos a José de Alvear, que bueno, se mete un poco también en la cuestión saladillense, que dice que no le eche la culpa a la provincia, a las ciudades vecinas hay índices delictivos muy bajos y en Saladillo no. ¿Por qué? Pregunta. Bueno, son realidades distintas. Son realidades. Uno puede comparar la idiosincrasia de Saladillo con la idiosincrasia. Saladillo tiene 38.000 habitantes contra 10.000 que puede llegar a tener Alvear, nunca va a tener el mismo índice de delito. Uh-huh. Son dos cuestiones completamente distintas. Alvear está en una ciudad metida a 12 kilómetros de la ruta y a Saladillo lo atraviesan tres rutas por el centro de la ciudad. Y me parece que no se puede hacer ese tipo de comparaciones. Bueno, acá preguntan por las calles inundadas. Yo te lo pregunto, pero me parece que no es el tema del día. Uh-huh. Pero si querés decir algo, metele para adelante. ¿Qué calles? No sé. No dicen. Bueno, yo no veo ningún, no, obviamente estoy acá adentro, no veo nada. De todas maneras, que llamen a la Secretaría de Obras Públicas, que es el área correspondiente, y que acerquen la iniciativa, o que me llamen acá a la municipalidad, a la privada, y me pasen la información para poder saber de qué es lo que están planteando. Está bien. ¿No se puede hacer, aprovechando el censo, una averiguación de antecedentes de las personas que ingresaron últimamente? Me parece no. Y no. No. No. No porque es discriminatorio. No, porque el censo además apunta a otra cuestión. Claro, exacto. El problema es que los políticos de turno están llevando a la sociedad a crear comandos parapoliciales, lamentablemente, dicen por acá. Uh-huh. No sé, tenés que contestar. No. Contesta. Bien. No es mi caso. No es tu caso, perfecto. No sé para qué quieren más policías si ya saben quiénes son los que roban y no los agarran. Deje de gastar plata al cuete y hagan cosas productivas. Bueno, no comparto yo eso. Si lo querés contestar, contestalo. No, porque ¿sabes qué pasa? Que yo digo en esto, a ver, cuando uno dice que acepta la crítica, está bueno que la crítica sea constructiva, digo. A veces uno dice, solucionar el problema del tránsito poniendo un alambre de planta a planta. Y no digamos pavadas, porque la verdad es que... los policías si no se agarra a quien no se agarra, ya es un problema que también excede, y en esto también quiero hacer una defensa de la policía. La policía ha agarrado muchísimos y ha esclarecido muchísimos casos en el último tiempo, pero la policía no tiene la culpa que se los liberen a las dos horas. La policía los detiene. Sí, seguro. Ahora, no es responsabilidad de la policía que después la justicia los libere, porque las leyes también se lo permiten, digo, porque también en esto también, digamos, si hay una ley que te permite escarcelar a una persona, entonces habrá que trabajar en esos temas. Digo, a veces nosotros tenemos legisladores acá en Saladillo, hay legisladores provinciales, que la verdad que deberían trabajar un poco más en la reforma de algunas leyes de fondo, y no tanto presentar tantos proyectos de declaración, sí, para que se repavimente una colectora. Digo, que un proyecto de declaración que no tiene ningún tipo de sentido y que nadie les hace caso, y quienes hemos trabajado en la Cámara sabemos que esos proyectos son únicamente para salir en los diarios. Entonces, bueno, que se trabaje en la modificación de un proyecto de fondo, en la reforma del Código Procesal Penal o en las leyes que tenga que ver en materia de seguridad. Ahí tienen que estar trabajando los legisladores. Vos sabés que, Vladimir, concretamente, he estado hablando con especialistas penalistas sobre este tema, y dice que las leyes están, que las leyes, que los jueces y aplican la ley tal cual está, entonces el resultado es que salen. Bueno, lo que pasa es que a veces es cierto que las leyes están, pero también si los liberan es porque les permiten liberarlo. Uh-huh. Entonces, digamos, si hay alguna ley que te permite interpretar, claro, que vos lo podés liberar hasta tanto, claro, bueno, entonces no permitamos interpretaciones, digamos, seamos, claro, más tajantes en el tema de las leyes. Yo creo que algunas modificaciones se pueden hacer. Me parece que algunas modificaciones se pueden hacer que no permitan que una persona que comete un hecho delictivo salga a las 24 horas tan fácilmente. Uh-huh. Porque después reincide hasta que termina matando uno y nos enteramos que tuvo 10 causas anteriores. Está bien. Hay un montón de antecedentes de estas características. Entonces me parece que en eso debería buscarse alguna reforma que nos permita también tener esa garantía, ¿no? Ahí está. Bueno, Nacho Alanís, que dice, propongo programar ahora una reunión y compromiso para reunirse y comenzar a trabajar. Me parece bárbaro. A ver, yo digo, Carlos, por ahí yo no le tengo miedo a que se haga una marcha, porque me pongo al frente. No, una reunión, dice. No, pero por eso digo, no, a esto quiero apuntar. No es que uno a veces diga, no, querés evitar que se haga... No, porque en definitiva está bueno que la gente se manifieste, y lo que la gente plantea nos puede pasar a cualquiera, y está bien que nos pongamos a trabajar. Ahora, yo lo que creo que por ahí a veces más que una marcha para insultar, es mucho más productivo decir, bueno, hagamos una reunión grande, donde se acerquen todos los que tengan ganas, que tiren todas las inquietudes, vemos que podemos sacar. Hace un año y medio atrás hicimos una reunión bastante importante en el salón allá de la Casa de Campo, cuando hubo justo unos cuantos problemas con menores involucrados y todo eso. Y la verdad es que se sacaron cosas positivas. Hubo familiares que habían sido víctimas de algunas agresiones, estuvo presente la policía, estuvo presente el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, estuvimos presentes nosotros, hubo un montón de gente. Y llevamos alguna línea de acción a cabo que durante un tiempo dieron resultado. Entonces, no me parece mal que se plantee este tipo de cosas. Bueno, juntémonos, discutamos. ¿Por qué se abandonó eso? ¿Qué cosa? No, porque es cierto, durante un tiempo se tomaron algunas medidas después de esa reunión que dieron resultado, y después volvió la virulencia otra vez como está pasando ahora. ¿Qué cambió? No sé. Lo que pasa que a veces me da la sensación de que hay que estar muy encima de las cosas, y que si uno no está machacando todo el día, por ahí cuando, por ahí van cambiando, por ahí habrá que estar permanentemente encima. En esa reunión fue positiva y se solucionaron. Sí, yo la recuerdo, por eso. No volvió a haber tantos inconvenientes, digamos. En aquella reunión el tema puntual era varias agresiones que menores propinaban a otros chicos en la zona céntrica y en otros sectores. La verdad que se eliminó bastante ese tipo de... de inconvenientes. Entonces me parece que, digamos, se pueden hacer cosas. Y esto que planteaba recién este Alanís, creo que era la presidenta. Sí, Nacho Alanís. Nacho Alanís, me parece bárbaro. Y la verdad es que yo personalmente no tengo problema en que se organicen, se convoque una reunión, se plantee y vamos y discutimos y vemos qué se puede sacar. Siempre de ese tipo de cosas surgen cosas positivas. O surge un plan de acción para llevar adelante. No me parece mal que se plantee ese tipo de cosas. Bueno, ahí está hecho el planteo entonces, así que si se ponen de acuerdo lo difundimos por la radio día y hora y se reúnen. Y se hace alguna convocatoria en algún lugar abierto y vamos y charlamos. Y me parece que esto es lo importante, discutir en el marco del respeto, con propuestas, con ideas. No politizarlo. Uh-huh. Esto es lo que yo le pido a toda la ciudadanía y le pido a todos los políticos. Politicemos después y discutimos otras cuestiones. Pero también se lo pido a las bancadas opositoras en el orden local y también a los radicales que son correligionarios míos en la provincia y la nación. Despoliticemos este tema de la seguridad, dejemos la política partidaria de lado y pongámonos la camiseta de toda la ciudadanía en su conjunto. Es la única forma que tenemos, porque si acabamos de utilizar el tema de la seguridad como un lanzamiento de campaña o va a salir un candidato opositor, me parece que no es la cuestión. Pero ¿qué candidato opositor decís vos? No me refiero al caso de por eso te iba a decir, me pareció realmente no tiene, si vos te referís a los otros partidos que no son el radicalismo, no tienen estatura moral para poder hablar del tema. Uh-huh. O sea, me voy a encargar personalmente de que no hagan política con esta cuestión. Uh-huh. Quédate tranquilo. No vamos a permitir que hagan política con el tema de la seguridad. Nosotros desde acá le vamos a pedir a ustedes que laburen y cuando hagan una iniciativa como esta, la vamos a bancar. Me parece, Carlos, que No vamos a permitir que hagan política. Es muy coherente lo que planteaba recién José Luis. Coherente en el sentido de que se nota que una persona con vocación de ser intendente y que se ve con muchas posibilidades de ser intendente, en no prometer cosas que sabe que después por ahí no puede llegar a cumplir. Me parece muy... Sí, parecía que estaba hablando como parte del gobierno municipal. Pero es que, a ver, yo lo siento parte del gobierno municipal. José Luis, no sé para quién puede llegar a pensar que puede ser opositor. Para mí es un correligionario más y es un candidato de mi partido. No, pero yo no estaba hablando específicamente de José Luis. No, ya sé, yo te entendería a qué te referiste. Como oposición... No, te entendí perfectamente a lo que te referiste. La real oposición. A ver, José Luis no es oposición. Claro, exacto. José Luis es un precandidato del mismo partido que gobierna. Uh-huh. No es oposición. Quien lo quiera ver como oposición se equivoca. Exacto. Para mí es oficialista y es parte de un proyecto político que encarna la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Y me pareció muy prudente lo que planteó en materia de seguridad, porque alguien que quiere gobernar tiene que ser prudente a la hora de hacer declaraciones, porque después si no queda preso de sus palabras. Por eso digo, la verdadera oposición tiene que acompañar este tipo de iniciativas, y no digo que no lo haga, porque estoy seguro que lo puede llegar a hacer, pero lo que uno pide es que no se politice. Y por eso me da bronca muchas veces cuando mis propios correligionarios, diputados provinciales o nacionales, salen a hacer leña del árbol caído en materia de seguridad sin propuesta. Entonces digo, si uno tiene una propuesta, bueno, que la presente, que la muestre y diga, este es mi proyecto, y que lo discuta, pero que no se oponga a todo por oposición misma. Vladimir, la gente, ya estamos acostumbrados y sabemos quién labura básicamente, quién no, y quién hace propuestas vacías, prácticamente eso no sería problema, porque nos vamos a dar cuenta quién habla por hablar y quién, por lo menos creo que la audiencia de la radio es lo suficientemente madura como para darse cuenta. Vos no te diste cuenta que hace 40, casi 50 minutos que estamos charlando. Sí, lo que me di cuenta es que se me secó la garganta, así que debe ser por eso. Yo a las 12 tenía que hacer los títulos, son las 12 y media, y bueno, en principio hay gente que está agradeciéndote que pongas la cara, uh-huh. Es lo que dicen los mensajes. Gente que le consta que trabajas y gente que quiere más cosas. Bien. Nosotros por acá hacemos un balance de todo y esperamos el compromiso de que esto empiece a cambiar de alguna manera y que si particularmente no me gusta gastar más plata de la que estoy gastando, uh-huh. Pero si es necesario para enterarme de que no hay más robos o los robos bajan un 80%, me va a costar 10 o 15 pesos por mes, yo... No sé la gente, yo lo pago. Yo, no puedo hablar por los demás. Pero yo, si vos me decís, mira, vamos a bajar los robos un 70-80%, te va a costar 15 pesos por mes, 10 pesos por mes, yo los pongo. Uh-huh. yo, Carlos Tosca, los pone. Sí, sí, sí. El resto no sé, pero no, está bien. Desde acá creo que va a haber alguna cantidad de gente que va a estar de acuerdo conmigo. Seguro, y seguramente va a haber gente que no va a estar de acuerdo. En esto sucede, pero me parece que el fin justifica a los medios en este caso. Uh-huh. Creo que es una posibilidad que deberíamos pulirla, analizarla en profundidad con los técnicos responsables de las distintas áreas y ver si se puede llevar a cabo. Yo soy un convencido de que sería importante y que sería necesario. Y voy a trabajar en ese sentido. Ahí está. Vladimir, gracias por este contacto, gracias por ponerle la cara y gracias por las iniciativas. Y bueno, tenés un compromiso público que te lo vamos a pedir a ver cómo va dentro de un tiempo. Carlos, yo sabés que, uno no le escapa ponerle la cara. A veces no podés estar en todos lados. Uh-huh. Y no podés contestar todo y no podés hacer todo porque hay un montón de cuestiones para llevar adelante. Lo que uno pretende que también la gente entienda, que insisto en esto, uno no es un marciano que vive en la estratosfera y que baja el municipio y después se va y no sabe de la realidad que viven los demás. Digo, yo también tengo familia, tengo un hijo y uh-huh. por supuesto que soy víctima también de lo que puede llegar a suceder. Entonces, por supuesto que a uno le preocupa la situación y yo tengo un gran defecto que lo voy a tener que tratar, con algún profesional realmente para que me ayude en este sentido, uh-huh. Yo no tengo la capacidad de no... Yo absorbo todos los problemas. Yo tengo un robo y lo tomo como propio. Y se me mata a una persona en un accidente y siento que se me murió a mí. Cosa que me está generando un problema de fondo, ¿no? Porque uh-huh. No logro exteriorizar ese tipo de inconveniente y hay un accidente y me siento responsable y y por eso digo que no es que uno no dé la cara ni nada por el estilo, al contrario, pero me parece que se pueden hacer algunas cuestiones para poder mejorarlo. Yo soy un ciudadano más, tengo un hijo, tengo una familia que vive en esta ciudad y que hemos nacido y nos vamos a morir en esta ciudad. Entonces, por supuesto que cada cosa que pasa te afecta, ¿no? Uno no es ajeno a ningún tipo de ese problema. Uh-huh. ¿Mm? Ahí está. Perfecto. Gracias. Chao, Carlos. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces el secretario de Gobierno, Vladimir Vujovic. Compromiso público, Vamos a ver si el proyecto funciona. La verdad, gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora. Acá dice Mariano, yo también pago, dice Mariano. Bueno, claro. ¿Qué dice Adriana? Quiero que a esa reunión se sume la gente, estoy de acuerdo, pero que no quede como un proyecto, hay que empezar. Perdón, Carlos, me saco, dice por acá. No, está bien, hay que charlarlo. Esto es como el pus, hay que sacarlo. Yo me despido. Bueno, hemos hecho un poquito de terapia de grupo, ¿no? Todos acá, todos los saladillenses, gracias a la gente de Alvear, de 25, de Roque Pérez, que fueron espectadores de esta cuestión. Y bueno, esto es una cuestión, por ahí, como decía, no es una cuestión interna de Saladillo. La seguridad de cada uno de los pueblos está interconectada. Ojalá, podamos mejorarlo, pero no queremos más dos robos a mano armada en un día, ni uno siquiera por semana, así que ahí está el compromiso del secretario de gobierno. Dentro de un tiempo veremos qué sucede. No politicemos el tema, esto no es un tema político, no es una cuestión de para hacer bandera y ganar votos, sino que es una situación real. Pasa, sucede y queremos que la solucione. En este momento está esta gente en el gobierno municipal, tenemos que pedirle que lo arregle. Y tenemos que también, cuando hay una iniciativa, ver si la podemos apoyar. Ahí está lo que decía Vladimir.